El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Ozzy Sig needs a gig, frontman con experiencia y equipo propio. Así era parte del mensaje que John Osborne colocó en una tienda de instrumentos musicales en su natal Birmingham. A sus 19 años, John había pasado ya por suficientes trabajos y una temporada de 6 meses en una prisión juvenil, por lo que tenía claro que debería buscar alguna otra opción para ganarse la vida sin ser un ladrón, ni un obrero más perdido en las largas filas de producción de una fábrica. Para su fortuna, el anuncio llamó la atención de Anthony, William y Terence, que al igual que John, adoptaron una nueva piel, alejada de los convencionalismos de su working class city, mientras creaban un sonido de hard rock blues que le revelaría al mundo unas texturas sonoras que hasta ese momento le habían pasado desapercibidas. Con Black Sabbath, Tony, Bill, Geezer y Ozzy encontraron el éxito y lo que este arrastra, la cara opuesta de esa realidad que les había tocado vislumbrar en su adolescencia. Un maravilloso embrujo que, como cualquier otro, terminaría por desvanecerse, mostrando la realidad y su crudeza. La banda había perdido el rumbo de la misma manera que perdía dinero por sus malas decisiones contractuales, y sumida en sus adicciones, la unión terminó rompiéndose por el hilo más delgado, que en este caso sería el miembro más adicto y alcohólico de todos. John Osborne sería despedido de Black Sabbath en 1979, después de 10 años y 8 discos. Resignado, se permitió una última fiesta libertina con el dinero que le habían pagado por sus derechos del nombre de la banda. It was a very sad period. I remember leaving there. I locked myself in a hotel room for three months, just getting smashed out of my brains every day, you know. That was the best job I ever got fired from. Sabía que después de eso le esperaba el anonimato. No ejecutaba ningún instrumento ni era un gran compositor, por lo que estaba claro que poco podía hacer para seguir una carrera musical. The day I got fired from Sabbath was at the time the worst day of my life, but then looking back now, it probably was the best thing that ever happened to me and them. Pero si John Osborne no tenía idea de cómo continuar siendo un rockstar, Sharon Arden sabía que cuando se convertía en Ozzy, tenía dos de las cualidades más extraordinarias para volverse una leyenda: ser infatigable e incombustible. Como al Juggernaut de Marvel Comics, a Ozzy no le detenía nada, ni su seguridad física ni su estabilidad emocional cuando se trataba de entretener a las multitudes en un escenario. Por esa razón, Sharon convirtió el mundo a su alrededor en el escenario desde el cual Ozzy no ha parado de construir ese personaje que han llamado Prince of Darkness. I mean, I was stoned or something every day for a long time. I'm bitter, I'm booed, I don't want to do it anymore. Siendo sinceros, Prince of Endurance sería un alias más adecuado, pues más que oscuridad, Ozzy ha mostrado una enorme resistencia no solo a todas las drogas que ha consumido a lo largo de su vida, sino también a los vaivenes agresivos de una industria musical que nunca ha reparado en sepultar a quien no se adapta a sus reglas. Paradójicamente, el hombre que había tratado de escapar de ser un obrero como su padre, se convirtió en uno al servicio del espectáculo, lo que acentúa aún más la idea de que infancia es destino, pero que son las pequeñas variantes que hacemos en vida las que pueden hacer la diferencia entre un salario mínimo y un cheque de regalías por $1,000,000. ¡Sean! Si en el 2002 las opiniones se dividieron ante la presentación del reality show The Osbournes por MTV, no fue porque la televisora se aferrara a mostrarnos el lado paternal, afectivo e inseguro de Ozzy Osbourne, sino por el hecho de que a nadie se le hubiera ocurrido hacerlo antes, para que existiera un registro en video de todos esos actos de locura que se le han atribuido al cantante inglés a lo largo de una carrera de más de 40 años. Dicho de esta manera, parecería que lo último que le ha importado a Osborne ha sido la música, pero esto también es inexacto. Más allá de las querellas legales por la autoría sobre algunas de sus composiciones, ahí están las piezas que Ozzy ha interpretado a lo largo de los años. Sin importar qué músicos lo acompañen, sus canciones han ayudado a conformar la historia sonora y popular de un género que por bastante tiempo se ha debatido entre permanecer al margen o tener cierta popularidad para su supervivencia. Así que llegados a este punto, dejemos algo en claro. Por vano que parezca, no cualquiera podría hacer lo que Ozzy ha hecho hasta este momento. Imaginen lo que conlleva vender 100 millones de discos. Así que por eso, y los excelentes riffs en muchas de sus canciones, ningún tributo es excesivo. So when the Prince of Darkness is up on that stage, it's just the Prince of Darkness and God. Así es como les damos la bienvenida al especial de Ozzy Osbourne por la estructura del infierno. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 25. Después de esa introducción, creo que queda perfectamente claro que este programa está dedicado al mismísimo Prince of Darkness, el señor Ozzy Osbourne. Antes de seguir adelante, quisiera saludar a mis camaradas y aliados en este programa. Ceci, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien. Raguito, ¿cómo estás? Pues bien, bien. Muchísimas gracias. Afortunadamente aquí con trabajo y empezando una nueva etapa en este proyecto. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Con mi vaso especial de Banksy. Dios salve a la reina. Uh-huh. Exactamente. Para quien no lo sepa, nuestro programa de radio, hemos incluido ahora un streaming que haremos alrededor de la estructura del infierno. La diferencia entre ambos, además de la cuestión musical, será que el streaming irá pues sin cortes, entonces todas las bromas, tonterías y momentos iluminados que no llegan a la versión final de la estructura del infierno, el programa de radio que hacemos en Resistencia Radio, pues se verán por acá. Entonces, en ambos casos, estamos abiertos a las opiniones críticas para mejorar, ¿no?, nuestras transmisiones. Pero bueno, retomando otra vez Ozzy Osbourne, díganme, el que quiera de ustedes, ¿cómo se les ocurre que puede uno llegar a vender 100 millones de discos? Ni puta idea. Ah, que no hay que decir groserías, pero... Por lo menos al principio no hay ningún problema. No va a ver ni Dios, ni Satán, ni el señor ni nada. Ni el príncipe de las tinieblas con sus canas. Muy bien, pero bueno, no, entonces eso me lleva a una segunda pregunta. ¿Qué es lo que te gusta de Ozzy, Ceci? Su versatilidad, que siempre se adapta a la temporalidad. Y como que siempre tiene la formulita para pegar con sus rolas, o sea, no por nada, como dices, ha vendido tantos chingados discos, o sea, está perro el señor. O sea, sí, sí sabe armarla y pues sí también hay una gran mujer detrás de, no, más bien al lado de él, ¿por qué detrás? Al lado de Ozzy, Sharon, creo que es muy buena manager. Qué chingón. Sí. Rago, ¿a ti qué podrías decir que te gusta de Ozzy? Pues bueno, contestando a la primera pregunta que hacías, uh-huh, ¿cómo llegas a vender 100 millones de discos? Y yo creo que es muy claro, y lo pretendemos en este programa, muchachos, es la profesionalización, ¿no? Que finalmente Ozzy tuvo una carrera como muchos músicos, empezó con sus amigos, bla, bla, bla, bla, y como dice Ceci, se encontró con una la mejor manager de la industria, por lo menos del metal. Y como en cualquier empresa, no solamente Ozzy Osbourne como producto, necesitas a alguien que sepa vender. Punto número uno. Así, es esencial. Puedes ser el más talentoso o capaz en tu trabajo, y si no sabes venderte o no hay alguien que sepa vender tu trabajo, te puedes quedar en las sombras por tiempo indefinido. Y este hombre se quedó, pero en las sombras de la venta, en las sombras de las ventas de millones de discos, gracias, no en parte, casi por completo a la gerencia de su mujer. Qué bien que lo dijiste, Ceci, que camina a su lado, no detrás. Claro. Porque están casados desde hace chingos de años, ¿verdad? Y ahora sí, la pregunta más importante, lo esencial. A mí me gusta la música de Ozzy Osbourne, porque desde que descubrí el género, para empezar, que no lo descubrí con Black Sabbath, me volvió loco, ¿no? Es como alguna vez tú me comentaste, Kainal, no es para todos esta música. Más de uno le llama ladridos de perro. El caso es que a mí sí me volvió loco, y después descubrí que hubo un pionero y que hubo alguien que o sea, el Big Bang de este género, para mí es el primer disco de Black Sabbath, y por eso tengo tan en alta estima a ese señor y sus otros tres compañeros, ¿no? Iommi, Ward, o Bill Ward. Ward, y por favor, Gainal, tú eres el de los nombres. Geezer. El de los datos duros. Geezer en el bajo, Bill Ward en la batería, Tony Iommi en la guitarra. Y si no me equivoco, Geezer es el que le gusta el ocultismo. Exacto. Que le gustaba. Pero bueno, retomando un poco lo que acabas de mencionar, yo creo que sí hay que hacer una diferencia muy grande entre el Ozzy de Black Sabbath y el Ozzy que tuvo ya una carrera aparte. Aunque creo que en ambos casos la manera en la cual logra desarrollar su música utiliza los mismos elementos, ¿no? En Black Sabbath, al final yo siempre he creído que musicalmente era la línea más débil, porque pues en realidad no fue el creador del sonido de Black Sabbath. Creo que esos cargos están perfectamente bien definidos, quien los tiene, ¿no? El señor Tony Iommi como principal, seguido de Geese Butler. Tampoco era el letrista principal de la banda, ese cargo también le correspondía a Geese Butler, y bueno, en algún punto él también compuso una serie de canciones, pero creo que él le daba ese toque explosivo y sobre todo de espectáculo a una banda que por momentos incluso ellos se llegaron a creer toda esta cuestión ocultista que comenzó como una estrategia de ventas, ¿no? Entonces, sí, eso es algo fundamental, pero como en un papel secundario. Después llega ya la carrera individual, y que creo que, tal como lo mencionábamos en la introducción, Sharon supo verlo, ¿no? Más allá de la relación afectiva que tienen, ¿no? Su esposa, su segunda esposa desde los 80s, supo ver que Ozzy era un gran entretenedor al que había que traerle las piezas. Y bueno, ¿cuáles fueron las piezas? Pues buscaron y trabajaron con de los mejores músicos que pudieron llegar a tener a su alcance, ¿no? O sea, si recordamos el Blizzard of Oz, que es el primer disco, en realidad, si tú vas al testimonio de Bob Daisley fue el bajista y principal compositor de las letras de ese disco y del disco posterior, que fue el Speak of the Devil. No es cierto. Es el Diary of a Madman. Diary of a Madman, ciertamente. Entonces, él es el principal compositor de eso y también compone Bark at the Moon. Entonces, Bob Daisley diría que en un principio ellos habían acordado que iban a hacer una banda que se llamaba Blizzard of Oz. Ellos no iban a ser los músicos de sesión de Ozzy. Sin embargo, pues por una estrategia de manager, terminaron siendo su backup band, ¿no? Y bueno, en realidad también aquí hay que tomar en cuenta que se encontraron con un joven Randy Rhoads, que definió muchísimo de lo que era el sonido en esos dos discos, y que a la par, si no logra trascender más, es porque Randy comete el error de estrellarse en una avioneta, ¿no? Pequeño error, exactamente. Pequeño error. No, pero bueno, creo que son diferentes, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme, y creo que lo mejor que ha sabido hacer Ozzy es crearse este personaje que nunca se pelea frontalmente con nadie, porque no tiene por qué pelear, ¿no? O sea, en el sentido de que no tiene nada que defender, porque lo que tiene pues ahí está. Las peleas en realidad ocurren por debajo del agua en una situación como, por ejemplo, el no quererle pagar derechos a varios de las personas que han contribuido con sus composiciones para su carrera. Entonces, siento que eso también le ha permitido fluir, más todo lo que ustedes comentaron, que me parece extremadamente pertinente. Pero bueno, antes de seguir con nuestra conversación en este especial de Ozzy Osbourne, nos vamos a ir con nuestros aperitivos. Ceci, ¿cuál va a ser tu aperitivo para este programa? Es de Alice Cooper. La rola se llama Hey Stupid, de 1991. Era cuando estaba en su máximo apogeo Alice Cooper. Entonces, para no perder, invitó a Osbourne a hacer voces background. Uh-huh. Y aparte también participa Joe Satriani. Entonces esta rola está muy, muy chida. Sí. Y pues sí, se nota totalmente que todavía son los ochentas. Rayito, ¿tú qué nos tienes? Nos vamos a ir con una canción bastante ligera y que tiene muchos años que no escuchaba. La disfruté por una cuestión más nostálgica que de calidad de la canción, o por lo menos de gustos. Una colaboración que hizo Ozzy Osbourne con Cold Chamber, esta banda de New Metal, que en su momento tuvo mediano éxito. Se pintaban la cara, como muchos de aquel momento. Mobley lo hizo. La verdad es que eran de los peorcillos, creo, grupos en calidad. Sus riffs tampoco eran una maravilla. Apostaron más por la teatralidad que por la calidad de música. Pero sí recuerdo claramente que me gustaba mucho esta canción. Se llama Shock the Monkey, que es un cover del genialísimo Peter Gabriel, y que adaptaron estos muchachos al género este que fue relativamente fugaz que es el new metal. Es okay. Que también es eso, o sea, siempre se adapta, por eso decía que siempre se adapta a su temporalidad. O sea, en esa época era a finales de los 90s cuando hicieron ese desmadre, y pues estaba en su apogeo también el new metal. O sea, era lo que estaba en onda. Es un hombre que elegía. Claro. Y yo me voy con algo muchísimo más cercano a lo que es el sonido del álbum The Blessed Hell Ride de la banda de Zakk Wylde, que ha sido su guitarrista durante mucho tiempo, o fue su guitarrista durante mucho tiempo. Es esto que se llama Stillborn, del 2003. Pues nos vamos con esto en nuestro programa de radio, La Estructura del Infierno, programa número 25, especial de Ozzy Osbourne. Por Resistencia Radio, ahora volvemos. estructura del infierno. Right. Pues estamos de regreso en La Estructura del Infierno, programa número 25. Acabamos de escuchar nuestros aperitivos. Empezamos con una canción de Alice Cooper, Hey Stupid. Hey Stupid. En donde participa Ozzy Osbourne y el mismísimo Joe Satriani, seguida de la colaboración que hizo Ozzy con la banda de nu metal conocida como Cold Chamber, y finalmente a Black Label Society, la banda de Zakk Wylde, en el tema Stillborn. Como se pueden dar cuenta, una de las cosas que queremos hacer con estos especiales es traer esas canciones que no son las más conocidas de Ozzy Osbourne, porque, bueno, al final también forman parte de su trayectoria. Una gran mayoría de estos temas son colaboraciones. Es que sí tiene unas colaboraciones locas, o sea, ha colaborado con Kim Basinger, con Peggy, con su hija. De hecho, encontré que hizo hasta un desmadre de una caricatura, e hizo como algo muy ecléctico, muy con onda orquestral, y ni parece que está cantando él. Ok, ok. Pero sí está como muy interesante todo lo que ha hecho, y la neta había muchas cosas que no sabía hasta que propusieron que hiciéramos este programa. Pero la carrera misma de Osbourne no ha estado alejada no solamente de los excesos, sino también de problemas, como aquella vez que fueron llevados a juicio en 1985 por acusados de que la canción Suicide Solution, que viene en el Blizzard of Oz de 1980, había influenciado a un joven John McCollum. El juicio obviamente al final determinó que no, pero de ahí quería yo rescatar una frase que se sabe que Don Arden, el que fuera pues su suegro, básicamente, declaró que él dudaba que el señor Osbourne pudiera saber cuál era el significado de una de estas canciones, si es que esta tenía algún significado, porque su manejo del idioma inglés era verdaderamente mínimo. ¿Qué opinan de estas cosas que las diga tu suegro ante un jurado? Pues, hola, es que también es una pregunta que cayó como balde de agua fría, porque sí, ya no sabía finalmente eso. Finalmente digo, creo todos estamos enterados que Ozzy no es un intelectual, ¿verdad? Que no es el Noam Chomsky del metal. Ahora sí que con la analogía que hace aquí Julio, que ya compartimos con Ceci, la mente es como un velcro, ¿no? Como el velcro de tu gorra. Y entonces, entre más pelusa le metes, menos pega. Y el velcro de Ozzy está a tres de desprenderse, ¿no? O sea, si no es que se desprendió hace algunos años. Entonces, digo, tampoco es que sea un secreto a voces que Ozzy ni es el más brillante y le ha metido, o sea, ha comido dulces lo que ha querido en su vida. Entonces, yo no desmentiría al señor, digo. ¿Cómo? Yo entiendo también. O sea, porque yo ahorita no supe ni qué pedo. Malditas drogas, maldito alcohol. Se nos va la onda. Pero si yo fuera el suegro, me dijeran, oye, este güey anda exhortando a la banda a acabar con su existencia, yo le diría, lo señalaría, le diría, en serio, muchachos, este güey no articula dos oraciones bien, de repente ya está tartamudeando, y cabe mencionar que antier se metió unas líneas de hormigas. ¿En serio, ¿en serio alguien cree que tendríamos que tomarlo en serio? O sea, creo que concuerdo con lo que dijo el... está medio gacho que tu suegro sea el que te diga así. Está medio pendejo, muchachos, pero bueno. Al final, bueno, dos cosas. Una, ahora se sabe que la canción en realidad no fue escrita por él. Fue escrita por el mismo Bob Daisley, como lo decíamos al inicio del programa. Y cuando Daisley le han preguntado sobre cuál era el significado, en realidad él alude que la canción la escribió pensando en el alcoholismo de Ozzy Osbourne, y precisamente el concepto de suicide solution, la palabra solution no es de solución como resultado, sino de solución como de líquido, y que tenía que ver con el hecho de mencionar cómo el suicidio por medio, o sea, cómo puedes propiciarte una especie de suicidio a partir de las bebidas alcohólicas en desmedidas, ¿no? Pues vámonos con otro bloque musical. Raguito, ahora tú. Nos vamos con una canción del 2007, del... recuérdame el nombre, Kainal, por favor. Del disco, porque la canción es I'm Not Going Away, del Black Rain. Un disco que en su momento, digo, la verdad es que como tú dices, ya de unos años para acá, casi nos vende el mismo disco, ¿sí? Con la mismita forma, a mí me gustaba muchísimo, y la portada donde está una especie de Ozzy zombie, también me gustó muchísimo en su momento. La canción se llama Not Going Away, y lo ha cumplido, el señor no se ha ido a ningún lado, I'm not going away. Entonces, nos vamos con una canción del 2007. Ok, y Ceci... Yo una canción con Gary Moore. Gary Moore me gusta mucho. Okay. Este es del 89 y está muy cagado porque Osbourne, cuando quería hacer su carrera como solista, quería a Gary Moore. Ah, sí, claro. Pero él le dijo, pues yo te ayudo de lejitos, o sea, te puedo recomendar a un guitarrista y te voy a decir si es bueno o no, bla, bla, bla. Pero después sí pidió su colaboración en el 89, ya que se había alejado de las drogas y todo, que también por eso no quiso aceptar estar con Osbourne, por las drogas. Y en el 89 hacen una rola que se llama Led Clones. Ok, ¿Dead Clones? Led Clones. Led Clones, ok. Pues bueno, con estos dos temas de la discografía no recurrente de Ozzy, nos vamos a la de en medio en nuestro programa de La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Ahora volvemos. We'll be right back. La estructura del infierno. The time has come to talk about Bien, ya estamos de vuelta después de la de en medio en la estructura del infierno. Nos fuimos con un tema del disco Black Rain del 2007, el último en donde participaron Zakk Wylde y Mike Bordin, acompañados de Blasco, el que fuera bajista de Rob Zombie. ¿Recuerda el nombre del tema, Rago? Not Going Away. Not Going Away, que con esa gira vino a México, ¿cierto? En el Foro Sol. Fue cuando abrió Korn, me parece. Cuando le abrieron a Korn. Porque creo que Korn venía como estelar, ¿no? No, fue... Lo recuerdo muy bien porque me la pasé muy bien. Y aparte fue un gran concierto en cuestión de sonido y de atmósfera. A la vez me la pasé muy bien. Aparte iba con buenos camaradas. Abrió Zakk Wylde con sus eternos... Y preciosos solos de 20 minutos. Y también es un personajazo ese muchacho. Luego vino Korn. Nunca había escuchado a Korn. No, tampoco lo escuché muchas veces, 2-3 veces en mi vida. Pero en esa ocasión tenían un... No sé qué hizo el ingeniero, que el bombo lo escuchabas así en el pecho, en el alma. ¡Ay, tierro! Lo que hicieron es contratar a un buen ingeniero. Exactamente. No, y entonces, que vale madre. Y entonces Korn, para el que le gustaba y para el que no prendió, por el satán, fíjate, es esencial que tengas un buen ingeniero. Y cierra Ozzy, y un Ozzy que de por sí ya sabemos que le echa ganas teniendo la edad que tiene, o bueno, hace unos años. En ese entonces todavía tenía un poquito más de energía, entonces la verdad es que yo creo que salió en un buen momento anímico, o por lo menos esa noche no tenía ningún conflicto consigo mismo, ni con el mundo, y entonces la verdad es que salió con una gran actitud, también con un gran sonido, y es de esos conciertos que uno recuerda con... Fíjate que bueno, ahorita me lo recordaste, Kainal, porque ya estaba guardado en la papelera de reciclaje de mi mentecilla. Y después... escuchamos a Gary Moore, su colaboración con Ozzy Osbourne. ¿Cuál fue el nombre, Ceci? Led Clones, de 1989. Led Clones, que por cierto, retomando la anécdota que comentabas sobre que Ozzy quería a Gary Moore como su guitarrista principal, eventualmente también quería y se acabó llevando al que era baterista en aquel entonces, a principios de los 80s, de Gary Moore, Tommy Aldridge, que también Tommy Aldridge es de estos músicos, de sesión que prácticamente, sin albur incluido, pues rolaron por aquí, por allá, ¿no? Rolaron las armas de cualquier, de una cantidad de bandas, Rainbow, o sea, el mismo Gary Moore, you name it, ¿no? O sea, sí también estuvo Bob Daisley. Así es. Sí, ha tenido muchos músicos cabrones. Exacto. Sí, no, y como lo comentas, canal, mercenarios de los efectivos, pero de los verdaderamente efectivos. Y creo que en parte, o sea, sí se lo debe, no nada más a lo que logró a nivel musical y conceptual, sino que a su personalidad, porque finalmente, como lo hemos comentado en otros programas de aquí de la estructura, él creo que es un imán de dinero. Y entonces, yo, por ejemplo, si fuera un guitarrista, como tú dices, prolífico, llevo un ratote haciéndolo, soy talentoso, ¿verdad? Si a mí me invita Ozzy, la cantidad de trabajo que se me viene después de esa colaboración es impensable, es una locura. Entonces creo que es uno de los factores determinantes para que Ozzy, con todo lo que hemos platicado ya también esta noche, sea uno de las personas rodeados de gente pero talentosa de veras, como tú dices, niveles ya profesionalismo absoluto, incluso gente extraordinaria para lo que hace. Y al final, la popularidad de Ozzy fue tan grande que esto terminó por promover una reunión con los antiguos miembros de su banda principal, de la banda de donde salió, ¿no? Black Sabbath. Black Sabbath, después de Ozzy, transitó por diferentes sonidos, ¿no? O sea, transitó por diferentes momentos, a veces algunos momentos con mejor suerte que otros. A mí, por ejemplo, la etapa con Tony Martin, que es esta etapa de finales de los 80s, me gusta muchísimo, pero en cuestión de ventas fue terrible para Black Sabbath, porque además ya de ese Black Sabbath, pues solo quedaba Tony Iommi. En realidad, ¿no? O sea, sí. Ya no había otro miembro. Si quitamos los discos posteriores que grabaron con Dio, e incluso todavía el Born Again, que está grabado con Ian Gillan, el que fuera vocalista de Deep Purple, el sonido de Black Sabbath no lo puedes definir. O sea, en algunas ocasiones llegaban a sonar como cualquier otra banda que había influenciado, ¿no? Pero que lo hacían mejor, en otros momentos se perdieron por completo, y al final Ozzy, con todas sus transiciones, uno sabe siempre que es Ozzy, ¿no? Uno sabe siempre que es Osbourne el que está detrás, ¿no? O sea, si había que acercarse al glam, se acercaba, como lo mencionaba, ¿no? Si había que irse un poco más al heavy, pues nos íbamos al heavy. Si había que acercarse ligeramente al grunge, pues nos acercábamos al grunge. Entonces, al final de esta reunión de Black Sabbath, termina por ser más benéfica para el concepto de la historia de Black Sabbath que la historia del mismo Ozzy. Pero bueno, pues llegamos al momento Ying y Yang. Yo voy a poner el Ying. El Ying es un tema precisamente de Black Sabbath, que es la primera versión de lo que después sería War Pigs, que en su momento se llamaba Walpurgis, que pertenece a las grabaciones que hicieron para el programa de John Peel, un DJ muy famoso en la BBC, que se caracterizó por ser el que llevaba las nuevas propuestas musicales, y era, pues digamos, el sign of approval, el signo de aprobación que la gran mayoría de las bandas necesitaba para decir, bueno, ya estamos sonando, ¿no? Y se van a dar cuenta de que la temática o la letra es completamente diferente. Hubo una serie de cambios que seguramente hicieron por promoción de la disquera, ya que uno, en la versión original, se narraba esta fiesta del Walpurgis, que es esta fiesta negra de brujas, y terminó por convertirse en un discurso antibélico que se llamaría War Pigs. Y el tema moderno, mi Ceci, es de Slash. De hecho, podría ser un hito este disco porque es el álbum homónimo de Slash que fue lanzado en el 2010. Es el primero en ser lanzado con su nombre y, bueno, participaron muchos artistas en ese asunto. Pero la emoción de Slash fue el participar con Ozzy Osbourne con la rola Crucify the Dead. Pero aparte, la rola está muy chida porque creo que es como una manera como de descargar su ira, me refiero a Slash, con Axl Rose. Si okay. Ponemos un poquito de atención a lo que dice la rola, igual y podría ser algo en contra de Axl Rose. Con esto nos vamos a nuestro momento Ying Yang en la estructura del infierno en Resistencia Radio. Gather at Black Masses. ashes on the hill of church and ruin is the scene of evil doing. It's the place for all black to know. Watch the meeting, dead rats in the hearth. I guess it's the same. A priest appears, sinners falling at his knees. Satan sends out funeral pyre, casts the priest into the fire. It's the place for all bad sinners. Dead rats in the hut. I guess it's the same. Wherever you may go. Thank you. La estructura del infierno. Estamos de vuelta en nuestro programa número 25, especial de Ozzy Osbourne, después de haber escuchado el momento Ying Yang. El Ying fue la versión, podríamos decir, la primera versión de la rola que se convertiría en War Pigs, llamada originalmente Walpurgis. Y después el momento Yang fue con Slash en su primer disco llamado Slash, porque como bien mencionaba Ceci, antes ya había existido otra banda de Slash, Slash Snake Pit, si no mal recuerdo. Exacto. Crucifiquen a los muertos. Muy bien, Crucify the Dead, de su disco Slash, ¿de qué año? ¿2010? 2010, es correcto. Muy bien. Pues, con estos acercamientos musicales, que intentamos que no fueran los de mayor tradición, creo que en algún momento dentro de nuestra programación habitual sonarán, pues, los clásicos de la carrera de Osbourne, De hecho, está súper, porque siempre hacen programas con las mismas rolas de siempre. Entonces, creo que trajimos una buena investigación del crimen cachetón. Exacto. Yo creo que es una visión amplia para un personaje que da para esto y más, ¿no? Así es. Ok, pues entonces, un último pensamiento, opinión, comentario sobre el cantante inglés, que ya es más norteamericano que inglés, ¿no? Sí, claro. Este se divide entre Malibu y UK. UK. United Kingdom. Ok. Pero un último pensamiento, pues qué bueno que todavía lo tenemos en vida. Y nos ha dejado un legado muy chingón a todos. Creo que también ha inspirado a muchos músicos a crear. Y a mí en lo particular me inspiró mucho en mi niñez. No sé, me gustó mucho el rock, yo creo que también por él. Entonces, esperemos que todavía lo tengamos más tiempo, pero pues ya déjenlo descansar, por favor, que ya... O sea, está bien que sea resistente, pero pues ya está viejito. Por cierto, perdón, hay que recordar también redes sociales. Exactamente, me ganaste, Ceci. Disculpe usted. Facebook e Instagram, La Estructura del Infierno sin problema. Twitter. Estructura guión bajo I, pero también pueden buscar La Estructura del Infierno y apareceremos porque es el nombre, no el usuario. Entonces nos pueden encontrar también con el nombre. Síganos y suscríbanse también. Vamos a tener, o sea, no nada más va a ser el seguimiento en Facebook, también vamos a tener nuestro sitio, laestructuradelinfierno.com, y pues también haremos un poco de blog. Y bueno, compartiremos también el trabajo de nuestro amiguito Rago, que es un artista de cachetón. Muchas gracias, Ceci. De hecho, va de la mano con mi última reflexión del buen Ozzy. Por favor. Rapidísimo, no sé cómo andemos de tiempo para el programa de radio, pero no sé si me voy a extender, porque sí es bien, bien importante para mí las influencias y la gente que como artista o creador admiras, y uno esencial para mí es Ozzy, y bueno, creo que es Black Sabbath, pero Ozzy es parte esencial de Black Sabbath. Entonces, hay gente verdaderamente extraordinaria que cambia el rumbo de las cosas en el mundo, y Black Sabbath fue un grupo, como ya lo mencioné al principio, llegó y creó un género. O sea, no eran originales, no eran así, lo hicieron bien, crearon un género que a la fecha se convirtió en una cuestión atemporal. Digo, hay tendencias y hay nuevas fusiones, pero el género tiene el mismo mote para todos sus subgéneros, es metal. Y bueno, no voy a decirlos todos porque no acabo, porque mañana va a surgir uno, ahorita está surgiendo un grupo que está fusionando algo y que mañana va a volvernos locos. El último para mí fue Gojira. Entonces, para mí es importantísimo, le agradezco que exista, e incluso ha sido una influencia fuerte para mi trabajo. Me refiero al género, porque ya tiene unos meses, ya lo estaremos compartiendo también en redes. Tiene un rato que hago pósters de metal. Agradezco que exista, digo, junto con Black Sabbath, no sé cuántos, muchísimas personas verdaderamente extraordinarias y que resultan parteaguas para las vidas de millones, incluyéndome, y creo que ustedes también, y algunos que nos escuchen que les guste este género. Ahora sí, Kainal, ya podemos despedir. Nos vamos a ir con un par de rarezas más. Rago, tu rareza, por favor. Fíjate que ya teniendo esta conversación, la última parte... Hablando del Black Sabbath primero y Black Sabbath último, y mi admiración por este Black Sabbath, yo creo que Black Sabbath va a ser mi última elección, pero estoy entre la rola que definió todo este cotorreo, Black Sabbath, del álbum Black Sabbath, del grupo Black Sabbath, o esta que mencionabas con el nombre nietzscheano de God is Dead, que también me gusta, me gusta ese disco, no, muchísimo, pero sí me gusta. ¿Cuál preferirían que mandáramos ahorita? ¿Black Sabbath o Gorizet? Black Sabbath. Sí, también voto por Black Sabbath. Belleza, de verdad es que una genialidad, creo yo. Pues bueno, creo que para cerrar, Vámonos con una de las representativas, un poco hacer manera de contraste. El tema Diary of a Madman, del disco del mismo nombre, que cerraría el segundo de los discos que con los que participaría Randy Rhoads con Ozzy Osbourne. Y que tiene un arreglo bastante interesante vocal. Por aquel entonces, incluso, digo, un poco a retomar, Ozzy Osbourne, cuando iniciaba sus conciertos, iniciaba con la canción de Oh Fortuna de Carmina Burana. Y creo que iba un poco ligado al hecho de utilizar estos coros orquestales. Entonces, pues esto es, esto fue, perdón, nuestro programa número 25, especial de Ozzy Osbourne. Cualquier comentario, ya dijeron en las redes sociales, y pues esperamos vernos en nuestro próximo streaming y en nuestro próximo programa. Ceci, buenas noches. Buenas noches, Julio Rago, que la pasen muy chido. Y Resistencia Radio, gracias por esta oportunidad. Ok, Raguito, buenas noches. Perfecto, pues buenas noches, muchísimas gracias también a los chicos y chicas Resistencios. Muchísimas gracias a los que nos escuchen y a los que nos vean. Un eterno agradecimiento por estarnos escuchando. Esperemos haberles hecho pasado un buen rato y que conozcan un poco más de este personajazo. Muchísimas gracias a todos ellos y ellas. Bueno, pues, yo reitero los agradecimientos a la estación y a nuestros escuchas. Estamos por acá en el próximo programa de La Estructura del Infierno por Resistencia Radio y por el streaming. Hasta pronto. Turn around quick and start to La estructura del infierno. Thank you.